neonazis. Enseguida el mundo enfermo y triste. Is she really going out with him? Seguimos en Mundo Enfermo y Triste, estamos en la segunda hora del John Peel Day. Estoy hablando de rápido porque quiero pasar muchísima música, todas las canciones que se consideraban las preferidas de John Peel. Estábamos por la época en que John Peel ingresa a la BBC. En el año 67 la BBC tenía planeado lanzar su propia radio pop y Peel otra vez, por tercera vez ya en lo que voy contando, estaba en el lugar y tiempo correcto. Se unió a la nueva BBC Radio One, que un mes más tarde saldría al aire por primera vez, y el primer programa de John Peel fue llamado Top Gear, co-presentado con Pete Drummond. También era de Radio London, la radio pirata donde salía, de donde estuvo John Peel. El 1 de octubre de 1967 a las 2 de la tarde de Inglaterra fue la primera emisión de Top Gear. Y al principio siempre defendido por el productor Bernie Andrews y después por John Walters. Al principio tenía que ser defendido, ¿no? Porque los empresarios de la BBC no estaban del todo convencidos con las maneras extrañas de John Peel al principio. Pero inmediatamente ahí con Bernie Andrews empezaron a agendar sesiones con artistas que John creía dignos de reconocimiento, como David Bowie, Pink Floyd, Captain Brickfar, muy nombrado el día de hoy, y así nacieron las más famosas que el mismo John Peel, las Peel Sessions, estas sesiones de cuatro temas más o menos, de una banda en vivo ahí en el coso, que se mezclaban en un día y así salían. Están casi todas impresionantes, son las Peel Sessions. Y todavía si es la primera vez que enganchan este programa y no saben lo que son las Peel Sessions, búsquenla, escuchen las Peel Sessions, que están todas buenas. Peel Sessions tienen bandas como Led Zeppelin, Jethro Tull, toda banda que se les ocurra más o menos famosa, inglesa o americana, más que nada inglesas, porque hubo un tiempo que no se pudo traer músicos de otros lados a Inglaterra, así que... Pero sí llegaron a pasar bandas como Fleetwood Mac, Jethro Tull, Led Zeppelin, Deep Purple y muchas más. En esa época su celebridad empezó a crecer y le dieron también los miércoles a la medianoche con el programa Night Ride, en la primera edición John Peel anunció que era la primera de una serie de programas en los que se podía escuchar casi cualquier cosa. Por ejemplo, los latidos del corazón del aún no nacido hijo de Yoko Ono y John Lennon. Gente bohemia de ese entonces, estaban en cualquiera. Habló en pro de la educación sexual en ese programa. Calculen más o menos, esa época no era una cosa que se podía hablar en una de las radios más escuchadas de Europa. Luego, en esa época también, con ese año, creo que es el... Bueno, 60 y después del 67, conoció a Sheila, que junto con la música fue el amor de su vida. En los años 70 se encargó de que sus oyentes conocieran a Black Sabbath, a T-Rex, y acumuló Peel Sessions de la talla, como ya les contaba, de Fleetwood Mac, Jethro Tull, Soft Machine, etc. Los festivales de rock comenzaron, y John Peel fue uno de los pocos en asistir a la Feria Glastonbury de 1971, ahora súper conocido como el Festival de Glastonbury, que se hace todos los años. Creo que se hace todos los años, no sé, nunca tuve la oportunidad de ir, algún día me tocará. En el año 74 finalmente se casa con Sheila y el padrino de la boda fue Rod Stewart. Con ella tuvo cuatro hijos. En el 76 pinchó al final del programa una banda desconocida neoyorquina, y ahora sí entramos en la etapa más reconocida actualmente de John Peel. Porque esta banda desconocida neoyorquina era nada más ni nada menos que Los Ramones. El punk había llegado, a pesar de que mucha gente lo llamara para que lo saque del aire. A él le importó poco y pasó punk, post-punk y todas esas cosas con las que él, como les comentaba más temprano, bajó la edad de los oyentes 10 años. Por eso también es tan reconocida actualmente John Peel y las Peel Sessions. Para enero de 1980 había grabado sesiones de UB40, Simple Minds, Bauhaus, banda que hemos hablado mucho en este programa, ¿no? Y sus listas se volvían cada vez más eclécticas y el reggae estaba saliendo por primera vez en la BBC. Pero antes del reggae, volví a perder la página, antes del reggae vamos a escuchar un temazo de la era punk, nada más ni nada menos que Ever Fall in Love de Buzzcocks, y después vamos a escuchar una banda amiga de John Peel que son los Wedding Crescents, siempre protegiéndolos él, como a muchísimas bandas más. Vamos con Ever Fall in Love de Buzzcocks y Everyone Thinks He Lost Taft de Wedding Crescent. Why do you catch my eye then turn away? I thought we said all the things we had to say. Sean said he saw you holding hands with your new friend. How does it feel to know you just won again? Don't give me that, 'cause he was seen. Everyone thinks he looks daft, but you can have your dream. Maybe this one too. Oh sure, I'll bring them round tomorrow, if that will do. Was it really full? They must have queued there since 3:30. I didn't go Was it a good film? Oh, well, that's just me. Don't give me that, 'cause you won't see. Everyone thinks he looks bad, but you can have your dream. Just the other day, that kid we used to think was mad, but now looks okay. I think someone's here. Look out the window, I can't make out who. Oh, I'd love to stay, but I've really got so many things to do. Don't give me that, seguimos en Mundo Enfermo y Triste en el especial homenajeando a John Peel. Para 1982 Peel ya había pinchado algo muy nuevo, que era el hip hop. Ya pasamos por crowd rock, psicodelia, beat de la época de los 60, punk, post-punk, new wave, reggae, y ahora empezó a pasar el hip hop, que era algo nuevo. En ese momento te podías encontrar en la época del 82 con, suponías, el programa de John Peel, escuchabas Grandmaster Flash, que es uno de los primeros del hip hop, Dick Dale, surfer, un guitarrista del surf, Robert Wyatt, que ya estuvimos pasando, medio psicodelia, medio progresivo, hace medio de todo. En el mismo programa también con punk, new wave, reggae y crowd rock, como veníamos contando, ya venimos pasando con venimos dándole con de todo, como diríamos con unos amigos. Y vamos a pasar un par de temas, vamos a pasar varios temas de reggae, y algo que también le gustaba mucho era la música africana a John Peel. Así que vamos a escuchar los temas 2 de reggae, Misty Roots y Mankind. Misty Roots con el tema Mankind, perdón, y Jamie Bolo con el tema Richard Cory. Y vamos a escuchar The Four Brothers con el tema Pasi Pano, Panes Viejo, todo eso. Y vamos a pasar los Bundu Boys, que ya le hemos dedicado un programa, hemos pasado todas las Peel Sessions de Bundu Boys, con el tema My Foolish Heart. The music of our art is roots music. Music which recalls history. Because without the knowledge of your history, you cannot determine your destiny. The music of our artist Roots, presenting Misty in Roots. Of this old town with connecting code connection stretches well to round. Born into society, a banker's only child, he has everything a man could want: power, grace, and style. But I work in this factory, and I curse the life I'm living, and I curse my poverty, and I wish that I could be, Lord, I wish that I could be, Lord, I wish that I could be richer than Corey. Richard Corey at the opera, Richard Corey at a show, and the rumors of his folly, and the rumors of his yacht. Oh, he surely must be happy with everything he's got. But I work in this factory, and I curse the life I'm living, curse my poverty, and I wish that I could be, Lord, I wish that I could be, Lord, I wish that I could be richer than Corey. Oh, I wish that I could be a big, big man. Corey was on from this old town, with connecting code connection, he stretches well to round. Born into society, a banker's only child, he's everything a man could want: power, grace, and style. But I work in this factory, and I curse the life I'm living, and I curse my poverty. I wish that I could be, Lord, I wish that I could be, Lord, I wish that I could be richer than Corey. Mind. Mr. Minister, please hear the people. We start, though, with this at number 30. Thank you. You look so cool, a loving spy. You're just a fool, my foolish heart. Well, they should have been in before and a lot higher than that, but that's the Bundu Boys at last in the festive 50 at number 30 with My Foolish Heart. El pez a nadar y el ave a volar, pero no si juntos los vas a tostar. Parrillada en el manicomio, hoy en Mundo Enfermo y Triste. Is she really going out with him? Y pasaba un poco de reggae, de los temas favoritos de John Peel, de los que lo había incluido en varias listas. También estaba en la John Peel Record Box, la caja de discos esta que encontraron después de que falleció. Aparte, era una caja de discos, aparte de su enorme colección de discos, creo que tenía algo de 270.000 LPs. Está disponible para revisar. Hay como una biblioteca interactiva, no me sale el nombre, pero como una estantería interactiva donde están todos los discos y vas viendo cuáles son. Y después de ese reggae pasaban dos bandas de Zimbabue, los Full Brothers, que tocaron sorpresivamente en el cumpleaños número 50 de John Peel, y después pasaban los Bundu Boys, que ya han pasado por este programa con sus Peel Sessions. Estamos más o menos en la década de los 80. Y John Walters, el ya mencionado productor de John Peel, el segundo productor de los programas de John Peel en la BBC, había visto tocar una banda en la universidad ahí de Londres, y en septiembre de 1983 son invitados a grabar su primera sesión. Estamos hablando de The Smiths con su cantante Morrissey, que declaró hace un par de días que tiene cáncer, así que no sabremos el destino de Morrissey. Al final nunca vino, vino una vez, no lo fui a ver y después nunca más volvió. Yo tuve que devolver la plata de la entrada y desde ese entonces no lo quiero más a Morrissey. Pero bueno, era para contarles que si no hubiera sido por John Peel, bandas como The Smiths no hubieran existido. Hablando de bandas que no hubieran existido por John Peel, también descubrió a Billy Bragg, banda que no es muy conocida, pero bueno, algún día vamos a estar pasando, sí, en la cuestión más under, más indie, sí es más conocida. Lo descubrió un día que, exponiendo su hambre al público, apareció Billy Bragg en los estudios de la radio con un demo en una mano y un plato de curry en la otra. Así que voy a decir, yo tengo hambre, a ver si alguien cae con algo rico. Igual el curry no me gusta. Estuvo, como les conté varias veces ya, Iggy Pop dando la conferencia anual de John Peel. El año pasado había estado Pete Townshend de The Who. Pete Townshend había estado hablando de lo importante que son personajes como John Peel, como uno que está haciendo radio, ¿no? De que es importante, porque si no escucharíamos nada más lo que la industria nos dice, ¿no? El lunes estábamos diciendo que fue la conferencia de Iggy Pop, y antes de la conferencia Iggy Pop decía: tengo la sensación de que John era el tipo de persona que hubiera hecho su trabajo a cambio de nada, mientras se sintiera bien al respecto, así que eso lo tenemos en común. Él ha hecho mucho para dar a otros una voz, y ese es el regalo más importante que se puede dar. La conferencia se tituló algo así de música gratis o música libre, free es la misma palabra para esas dos cosas, en el mundo capitalista. Iggy Pop cuenta en la conferencia, una de las primeras cosas que dice, aparte de hola, soy Iggy Pop, y tenía una prenda horrible puesta. Siempre sale en cuero, Iggy Pop ya no está con edad de salir en cuero, porque no le podés prestar atención a lo que está diciendo. Si está en cuero, más que salió con esa camisa de plástico y medio en cuero, porque se veía todo, y unos lentes gigantes. Menos mal que no lo vi por tele, sino que lo escuché en la radio, así que le pude prestar atención en lo que estaba diciendo. Una de las primeras cosas que dice fue: siempre odié la radio. Cuando era chico, siempre odié a la radio y al idiota que pasaba esa música de mierda. Cuando era chico soportaba por horas, sufría por horas el top 40 esperando por una o dos canciones. Creo que decía algo de los Kinks. Si hubiera existido alguien como John Peel en mi pueblo en ese momento, hubiera estado encantado. Después criticó a YouTube y a Apple porque con el nuevo iPhone y el nuevo Apple Watch vino gratis y obligado el disco de YouTube, así que criticaba que la gente se sentía forzada para escuchar. Seguro que un disco de mierda de YouTube no puede ser otra cosa. Había varios chistes en el diario The Guardian, en los comentarios, ¿no?, de la noticia. Decía, alguien fue feliz con este regalo de YouTube, y otro respondía, los usuarios de Android, que no habíamos sido obligados a tenerlo porque no tenemos Apple. Habló de los Ramones, habló de que tocaban, tenían unos manijas, y que un día vino Johnny Ramone a quejarse de que Offspring le había robado todo y toda esa historia. Habló de lo insoportable que es, de lo importante que es la formación, el estudio, de que cuando era chico escuchaba todo lo que tenía adelante, que si le gustase o no, es importante ser amplio de cabeza. Lo bien que le hizo estar en la orquesta del colegio, que si le das a un niño un instrumento y una formación, estás haciendo un gran bien. Algo para destacar, porque los rockeros de hoy en día se creen que el estudio académico no es para ellos, y para, es muy importante. Él dijo que en ese colegio, cuando estaba en la orquesta, conoció la dicha de los tibios orgánicos instrumentos trabajando juntos al servicio de una pieza clásica, que eso te marca para siempre. Y destacó, la información es la clave o la llave para la libertad. Algo que después se contradice, porque critica, medio contradictoria la charla, pero bueno, quizás es lo que yo pude traducir. Porque critica la piratería como si estuviéramos obligados, como que ahora es tan fácil robar que estamos obligados a fallar moralmente, una cosa así. Pero igual criticó las penas de por querer volver del trabajo y ver una película gratis te llevan preso en Estados Unidos, por ejemplo. Que la música nunca fue hecha para hacer dinero. Aconsejó a los artistas jóvenes a alejarse de los grandes ejecutivos. Dice, mejor no aceptar su dinero, te pueden hacer daño. Felicitó a Tom York, que estuvimos contando que estuvo vendiendo muy económicamente su disco por internet. Y bueno, dijo un montón de cosas. Dijo, si sos un entertainer, me sale la palabra en castellano, tu dios es el público. Ellos se ocupan de ti de alguna manera, pero mientras esperás que ese dios aparezca, trata de encontrar un buen abogado. Después dice que todo se convierta en dinero, que tus amigos se conviertan en dinero. No Fun, dice, por su clásica canción, el tema No Fun, diciendo que bueno, que todo se convierte en dinero no es divertido. También aconseja, dice, mantén tus sueños lejos del negocio apestoso o te volverás loco y el dinero no te ayudará. Sé cuidadoso en mantener una salida espiritual. No vivas según este juego porque no vale la pena morir. Aférrate a tus esperanzas. Las mejores cosas de la vida son gratis. Bueno, y con respecto de esto que dijo de la piratería, abajo también en los comentarios de The Guardian, la gente, una persona dijo que no conocía a nadie que pirateara porque le parezca que la industria es moralmente incorrecta. Y abajo le respondieron muy bien, y también lo digo como opinión propia, que estoy a favor de la piratería, por supuesto, porque dice, yo pirateo muchos discos y si me gusta la banda y creo que realmente vale la pena, le compro el disco personalmente, tratando de que no pase por ninguna mano de ningún ejecutivo, como decía, sucio Iggy Pop. Y importantísimo ir a los recitales, ¿no? Pero es si no pirateamos, vamos a volver a como estábamos en los 90, 2000, al principio, cuando no se podía bajar música relete por internet, que nos íbamos a Musimundo Siglos a escuchar a ver qué disco nos comprábamos y nos alcanzaba para uno de 20. Así que tampoco, si no hay plata, no se va a comprar el disco y tampoco el artista va a salir beneficiado por esto. Así que me parece que hay que separar los tantos y que un poco Iggy Pop se contradijo. Bueno, vamos con un tema y después nos despedimos. Vamos con dos temas. En realidad, uno es muy cortito. Es un tema de Napalm Death, porque quería exponer la diversidad de la música que pasaba John Peel. El tema se llama Deceiver, es muy cortito. Y después vamos con los últimos preferidos, los últimos protegidos de John Peel, que son White Stripes, con el tema Lord Send Me an Angel. Que están. Este tema es uno de los pocos que está dos veces en la caja de discos, esta especial que tenía John Peel. Pero cuentan que cuando se hizo un documental sobre esta caja y que le dieron demasiada importancia a The White Stripes y recortaron otras partes de bandas más chicas en el documental. El documental fue famosísimo, ganó muchísimos premios, pero la gente cercana a John Peel lo critica bastante. Eran sus protegidos, pero no era para tanto, no era tan su banda preferida. Solamente que fueron los últimos. Así que vamos con Napalm Death, un poco de música pesada para notar esta variedad de música que pasamos, con Deceiver, y White Stripes con Lord Send Me an Angel. Perdón si hablé muy rápido, pasa que quería contar la vida de 37 años de radio más un montón de cosas del gran John Peel. Nos vamos a ir con un par de temas, pero antes, por favor, salúdenme al Facebook, que es Mundo Enfermo y Triste, las palabras y tristes juntas. También está la página del Facebook, que es Mundo Enfermo y Triste Radio. Y el mail para también buscarnos en Facebook es mundoenfermoytristeradio@gmail.com. No, me había olvidado, en realidad no llegaba con el tiempo, de contarle un par de frases clásicas de John Peel, como dice, yo nunca cometo errores estúpidos, solo error, o sea, lo tengo en inglés, perdón, no lo sé traducir rápido, solamente muy errores inteligentes, o sea, muy inteligentes errores. Dios. Entonces sería el chiste, que ya perdió gracia porque no lo dije de corrido, era nunca cometo errores estúpidos, solamente errores muy inteligentes. Después dice, soy un doctor honorario, para también contarles que tiene varios doctorados honorarios, y entonces dice, estoy permitido a desnudar a la gente de una manera responsable. John Peel fallece el 25 de octubre de 2004 en Cusco, Perú, en unas vacaciones junto a su esposa Sheila. Fallece repentinamente, creo que de un paro cardíaco, o sea, según dicen algunas fuentes fue de un paro cardíaco, pero bueno, fue una muerte distinta a la que él sospechaba, porque él creía que iba a morir en un accidente de tránsito mientras cambiaba el cassette o el disco del auto, porque escuchaba millones de demos al volver de los festivales y esas cosas que se encontraba con la gente y la gente le acercaba sus demos. Para el cuarto aniversario del fallecimiento de John Peel, las autoridades británicas pusieron su nombre a un tren ahí en Liverpool. En la ceremonia antes de su primer viaje, la banda Amsterdam, una de las últimas bandas a las que Peel le echó su infalible ojo, tocó la segunda canción preferida del locutor, Dusty Strange Topper Merseyside, un tema que, según la viuda de John Peel, Sheila, no podía pinchar sin echarse a llorar. Cuenta que si lo ponía en la radio tenía que poner otro tema después, porque no era capaz de hablar después de escuchar este tema, y cuando pinchaba este tema en la casa, contaba Sheila, su mujer, siempre necesitaba un abrazo después. El tren parte de la estación de Liverpool y sí, como respuesta a la pregunta del título de la canción, que dice, Does this train stop on Merseyside? ¿Este tren para en Merseyside? Es una pregunta. La respuesta es sí, para en Merseyside. Y bueno, este tema estuvo en el último 50-50 de John Peel antes de su muerte. El 50-50 es una lista de fin de año de los 50 temas más votados por el público, que no eran los temas más representativos del gusto de John Peel, pero justamente lo hacía para darle voz al público. Al principio, los primeros años del 50-50, el público podía elegir temas de cualquier década. Por un tiempo fueron solo los temas del año, esto era más o menos alrededor de Navidad, y después, al último, volvió a dejarles que elija a la gente temas de cualquier época de la música. Así que, bueno, nos vamos con ese tema, que se llama Does This Train Stop on Merseyside, de la banda Amsterdam, banda de los años 2000, parece anterior, pero no, es del 2000 y pico. Y después, de Yapa, para Cosmos Botero, que no sé cuál es el verdadero nombre, pero es un oyente del programa, que pidió PJ Harvey, una de las Peel Sessions más famosas fueron las de PJ Harvey. Así que de esas Peel Sessions nos vamos a ir con el tema Beautiful Feeling. Así que vamos con Dusty Strange Stop in Merseyside, el segundo tema preferido de John Peel, y después PJ Harvey. Nos vemos el miércoles que viene, nos escuchan el miércoles que viene a las 6 horas como siempre. Mi nombre es Munira Cáceres y esto fue Mundo Enfermo y Triste. Chao. your policemen chat with folded arms while people try and say. See for miles through water and fire from England to America. Thing. is the best thing.